Hola, ¿cómo estás? Bien, acá contando un poquito el caso de Vanessa, pero por ahí para aquellas personas que, bueno, que por ahí recién se enganchan en el dial, que en su momento no les llegó el caso y también son vecinos y vecinas de aquí de nuestra región, ¿nos podrías relatar un poquito qué es lo que sucedió en el caso de Vilma? A Vilma la asesinó su marido y la enterró en el patio de su casa. Bueno, ella se desapareció de un día para el otro. Nosotros empezamos a intentar llamarla, no pudimos comunicarla hasta que después, bueno, nos comunicamos con la hija hizo la denuncia, pudimos todos los testigos rápido, todo fue todo muy rápido, así que la encontramos rapidísimo. Nada, y fue todo muy rápido encima, por eso también fue que fue poca la difusión de su caso también, porque como fue rapidísimo, cuando nos dimos cuenta ya había pasado todo. Claro. En primera instancia siempre hubo un único sospechoso que fue su pareja, ¿verdad? Sí, siempre fue él porque ella estuvo en su casa durmiendo, sus hijos se fueron al colegio y ella quedó en su casa. No tenía que trabajar, nos había dicho a todos que no. De un momento a otro, cuando ella desapareció, se fue a trabajar y fue muy raro, se dejó de comunicar y cosa que ella jamás lo hacía, entonces ahí nos empezó a parecer raro. ¿Ustedes tenían noción de que estaba en un círculo de violencia, que estaba intentando salir? Ella sí, siempre nos dijo, es más, ella hacía unos meses que estaba separada de él, pero seguían conviviendo juntos, y ahí fue donde él empezó a perseguirla y todo eso, porque fue en el momento en el que él se dio cuenta de que ella de verdad se quería alejar de él, y ahí fue cuando él peor la tosigaba. La seguía, la llevaba a la parada, la traía, la iba a buscar, la llamaba por teléfono. Bien. Vanessa, dentro de, digo, hace muy poquito es el caso de Vilma, hace muy poquitos meses, esta persona está detenida. ¿Tienen alguna información en cuanto a lo que es el caso judicial de esta persona? Mira, nosotros el otro día nos hablamos con un abogado que una de las chicas de la red nos había conseguido Sí. porque resulta que este hombre le llevó una solicitud a una vecina de ella. Entonces nosotras dijimos, ¿cómo puede ser si estaba él? Fuimos, intentamos hablar con este abogado porque supuestamente en la causa no nos dio un abogado, solamente nuestro abogado sería el fiscal de la fiscalía de acá de Malvina. Así que bueno, nos comunicamos con ellos para ver qué era, nos dieron unos par de indicaciones, viste, que teníamos que ver, pero no nos quieren informar igual. Los otros días también nos dijeron que lo habían visto por acá por la cuadra. Las chicas fueron y averiguaron, o sea, la hija de ella, que es Dalma, la que más está atenta a a todo el tema de ella, pero no le quisieron dar información, así que ayer se fue hasta la fiscalía y también le dijeron que no le podían dar información. Yo le dije, no puede ser que no nos den información, porque sí tiene que haber. Claro. Así que bueno, ahora estamos viendo a ver si nos podemos comunicar otra vez con estos abogados, porque ellos sí pueden acercarse y obligarlos a que nos digan en dónde está, porque nosotras no sabemos nada. Claro. Nada, nada. Vanessa, además, Vilma con esta pareja tenían hijos en común, si mal no entendí. Sí, tenían cuatro hijos en común. Okay, claro. Sabemos que el último fin de semana estaban por hacer un mural para visibilizar el caso de Vilma y en el marco del 25 de noviembre, el Día de la Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres. Claro. pero bueno, quedó suspendido por cuestiones climáticas. ¿Eso tiene algún tipo de reprogramación? ¿Están viendo? Sí, bueno, nosotros íbamos a hacer justo el 25 porque el 25 se cumplió 2 meses de que a ella la mataron y justo era el 25 el día del femicidio, entonces como coincidió todo, ¿viste? Bueno, por culpa de la lluvia no se pudo hacer porque la pared estuvo mojada, todo, pero estamos viendo a ver para cuándo lo programamos porque como venía mucha gente, había muchas chicas de las otras redes, mucha gente que nos acompaña, así que tenemos que volver a programar con las muralistas, con las chicas, las del tambor, que también venían a hacer como una tamboreada final, ¿viste? Así que tenemos que volver a coordinar otra vez. Yo supongo que puede llegar a ser el fin de semana que viene, pero si no sería el otro ya. Perfecto, perfecto. Bueno, desde acá vamos a estar difundiendo cuál sea la fecha para justamente para poder visualizar la actividad. Pero bueno, en primera instancia, por ahí, en primer acercamiento, conociendo un poco la historia para poder difundir justamente este mural y el motivo. Vanessa, te agradezco que nos hayas brindado estos minutitos y bueno, y te parece que quedamos en contacto por cualquier tipo de novedad del caso y también de cualquier jornada de visibilización hasta que se haga justicia por Vilma. Dale, sí, no tengo problema. Igual viste que nosotras somos de un grupo de mujeres, así que las otras chicas le comentamos más o menos para, porque como somos un grupo, tienen que, por ahí las otras también quieren participar, ¿viste? Perfecto. Bueno, en este caso salí yo sola por el hecho que no pudimos coordinar. Pero bueno, yo ahora les comento más o menos a ellas para que ellas estén al tanto, ¿viste? Porque como somos un grupo, Perfecto. está bueno que todas lo sepamos. Perfecto, perfecto. Vanessa, te mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Dale, gracias, gracias por tenernos en cuenta.